me desperté escuchando rap y me sumerjo en esta lírica. No lo puedo evitar y voy a desplegarme por esta sala. No es un lugar cualquiera, estamos en vivo en Radio Alas. Pues claro, mi amigo, que digo lo que siento. Aquí hablamos de la minga en la pausa del hornero. Atentes, amigues, presten atención. Vamos arriba, que esto es un montón. Es un montón, es un montón. Y así me fui para Machine. Después iré para Epuyén a encontrarme con seres activos, conscientes, que ayudan a la gente, que enseñan y aprende. Es el camino en el que andamos, es esta melga la que labramos. Copate, sumate, que esto es importante. Sumando las manos, vamos pa' adelante. Vamos pa' adelante. Está la pausa del hornero. Está la pausa del hornero. Está la pausa del hornero. Está la pausa del hornero. Bueno. Muy buenos días. Buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Hola, Chuy? Hola, Sensei. ¿Cómo anda la gente del otro lado? Gente linda, gente minguera. Nos encontramos en otro programa, en el segundo programa de la pausa del hornero, donde nos sentamos a descansar un poco después de tanta minga, después de tanto todo. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos del otro lado. Y Pain. Bueno, vamos a contar un poco de las novedades, de las mingas que se vienen. Hay notificaciones, hay música en vivo, va a haber música en vivo. Arrancamos ya con esta música de hoy, un adelanto, pero bueno, van a haber más música en vivo. Van a haber entrevistas también. Sí, sí, sí, vamos a ver si llegan nuestras compañeras. Saludo a todos. Hoy nos ayudan a llevar esta radio adelante. Iván y Paula, de acá de grande, Radio Alas. Les agradecemos un montón a ellos. Y le queríamos pedir, le vamos a mandar un alias, que de acá de Radio Alas, porque se rompió un equipo y tenemos ganas de que funcione todo bien para poder seguir llevando información para ustedes. Así que el alias de Radio Alas es Tigre Fogata Fauna. Tigre, Fogata, Fauna y este Radio Alas. Bien, le vamos a pasar los números de comunicación 4493-150 o al 2944-802315. Repito el alias, tigre.fogata.fauna. Y el número de vuelta, 4493-150-2944-802315. Para que hagan la radioparticipación, que siempre muy bienvenida. Que nos avisen de dónde nos están escuchando. Pues. Claro, nos pueden estar escuchando, bueno, acá en la comarca y, qué sé yo, hay gente de Córdoba, Hugo, sí, Mendoza, de un montón de partes que estuvieron ahí sintonizándonos. Sensei, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo esta semana? Estuvo cargadita, ¿eh? Ahí estuvimos chambeando un poco, ahí alguna minga, estuvo muy bien. Bueno, preparando y terminando algunas casitas, ya de a poquito cerrando varias. Qué bueno, loco. Chuy, ¿tu semana cómo estuvo? Mira, yo quería aprovechar un poquito el espacio ya que empezamos. Quería contar sobre un espacio que se está dando en estos momentos, los últimos miércoles de cada mes, de 10 a 12 horas, en el CA3 de Machine. La gente que convoca es el Servicio de Salud Mental del Hospital del Área y Programa El Bolsón. ¿Sí? Repito, en el CA3 Machine, los últimos miércoles de cada mes, de 10 a 12 horas, un espacio de encuentro y acompañamiento grupal para personas afectadas por el incendio. Qué bueno. Qué bueno. Esto es entonces, Chuy, en el CA. En el CA. En el CA3 de Machine, los últimos miércoles de cada mes, de 10 a 12 horas. ¡Uy, buenísimo, buenísimo! Tan necesario para nuestros vecinos, ¿no? Que están en una situación también alterados, para los que no pudieron terminar su casa, que el invierno ya no llegó. O sea, ya el fuego fue traumático y sí, bueno, todo lo que... Y ahora la reconstrucción y el frío, ¿no? Tal cual. Por suerte hay un montón de brigadas, como... Sí, la del Red Bioca o la de Fernando es... No, Marcelo. De Marcelo Fernández, Marcelo, sí. Fernández, les mandamos un saludo también a ellos. Un abrazo. Y hay un montón de otra gente también que no conocemos, pero que sabemos que están trabajando en conjunto para que más personas tengan la posibilidad de llegar al invierno, o por lo menos, no sé si bajo el techo, pero por lo menos con un proyecto medio encarado, ¿viste? Dejar, te da una tranquilidad mental. Sí. Por lo menos avanzar algo, ¿viste? El mover, el que veas que se progresa a pesar de todo, y sí, sabiendo que hay gente que está dispuesta a dar una mano por sobre todas las cosas. Sí, eso es sumamente importante, ¿no? El acompañamiento entre los vecinos, los voluntarios, los centros, ¿no? El SIC, siempre presente, el Galeano. El CEA. El CEA también, ahí haciéndole el aguante a Radio Alas. A Radio Alas, sí, a los totalmente vecinos. Bueno, vamos a hacer un... Sigamos con la información acá. Sí, tenemos acá una necesidad para apoyar. Se llama Rifa con Causa. Y podés comprar tu número enviando el dinero por Mercado Pago o personalmente. Y los datos de la cuenta son mdolores.marcoli con doble L. Repito, mdolores.marcoli con doble L. Estaría buenísimo que puedas enviar el comprobante al contacto que voy a decir ahora. Es el 11 56 93 7905. Bueno, todo lo recaudado será enviado a dos familias que necesitan afrontar gastos importantes para esta semana y están reconstruyendo su hogar con muchísimo esfuerzo. A 5.000 ayudines. Se sortea el 1 de junio. Hay 30 premios locales de productores, artesanos y artistas de la comarca. Bueno, hay dos libros, Pequeña Guía Verde para acompañar las emociones, de Causa de Impresión. Dos mates de cerámica artesanal, un libro Ayun Mapu Nehuen Mapu, grabados realizados en México por Gaby Semilla, ejemplares de manual breve para la reconstrucción de bosques post-incendio de la comarca andina. Un jarabe de saco, bueno, un montón de cosas tenemos. Como digo, sortea... 30 premios locales, se sortea el 1 de junio. ¡Wow! ¿Repetís el número de contacto? Sí, podría repetirlo, lo tenemos acá. Es, anoten, 11 56 93 7905. 11 56 93 7905. Perfecto. Qué grande, sensei. Y un pedido también, ahí Patricia Vidal está necesitando para Paulina alimentos para chanchos y gallinas. Fardos también, los que quieran colaborar. Ahí con Pato Vidal, que siempre está con los perritos, le mandamos un saludo grande y le agradecemos por todo lo que hace. Tal cual. Bueno, podemos empezar a dar algunos comunicados de las mingas que se van a venir próximamente. En la parte de Machine tenemos la de Brisa. Ahí vos sí, tenés la tengo acá. Brisa Angelina Brain. Esto es en Machine del Medio. Anoten el teléfono de ella, que es +54 9 2 9 4 4 9 6 6 7 5 3. ¿Lo puedes repetir? ¿Cómo no? +54 9 2 9 4 4 9 6 6 7 5 3. Bueno, Brisa perdió su taller completo. Error. Su fuente de trabajo es un espacio de producción y clases. Se necesita bolsas de cemento, malla cima de 6 milímetros de 15x15, placas de OCB de 11 milímetros, 26 metros de chapa, placas de Durlock, rollos de lana de vidrio de 50 milímetros, placas de Durlock verde, rollos de Wichi patagónico, machimbre de 3/4x5, un biodigestor de 600 litros. Y esto lo pueden, o sea, pueden colaborar con la causa al alias, anoten, vamos, manso.15, manso.15. Bueno, eso es. Bueno, tenemos con otro, otra te amiga. Puedo tirar otra, pero esta es más de una cuestión de salud. No, ahí vamos con otra minga que va a decir ahí el Chubi, la minga de Calderón. Bueno, Sí, el viernes 30 de mayo, desde las 9 horas, está la minga de techo y emplacado. Sí, convoca a la red Bioca. Y es así, viernes 30 del 5, techos y emplacado de paredes externas. Escribinos si querés participar con y sin experiencia, zona Machine del Medio, casa de Gustavo Calderón. También suma si podés ayudar desde el transporte, traer ropa de trabajo. Número de contacto 2944 2342 31. Repito, 2944 2342 31. Convoca la red Bioca para este viernes 30 de mayo desde las 9 horas en Machine del Medio. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces el viernes tenemos minga. Claro, el bueno, viernes tenemos minga. Cuento que arrancó la semana pasada con estas mingas de ahí en lo de Calderón. O sea, vino desde hace unas par de semanas atrás, que se hicieron los cimientos y estaba el piso colocado. Y el jueves pasado ya se habían armado las placas, o sea, todos los paneles. Y el jueves pasado se montaron. Y el viernes fuimos nosotros, el grupo de Onbioca y bueno, varios voluntarios. Fuimos y pusimos los tirantes del techo, pusimos las placas y el wichi. Entonces esta próxima convocatoria es para poner la aislación, que va a ser con celulosa, y bueno, después se va a poner las chapas. También hay placas para empezar con el revestimiento externo de esta construcción. Techo y emplacado, entonces. Techo y emplacado, tal cual. Así que bueno, se necesita una consulta, loco. Si yo no tengo ni idea en lo que es la construcción. Perfecto. ¿Puedo ir igual? Podés ir igual. Vení. Hay gente capacitada. Te esperamos. Y con mucha predisposición para poder explicarte y que puedas vos acompañar y aprender también cada detalle de lo que es la construcción. Venite, todos son maestros y maestras. Y aprendiste también. De eso, no, pero hablo de los que ya la tienen clara. Son de esos maestros que no se guardan una, que comparten todos los saberes y esas mañitas para cada laburo, para esos secretitos, los hacks que le dicen. Comparten todo, no se guardan una. Escuchame, sensei, yo no sé manejar un martillo. Vení que lo vas a aprender. ¿Cómo vas hago? A aprender o aprender. Y si no, hay muchas cosas para hacer. Claro. Si no te sentís cómoda con un martillo, te podés sentir cómoda con otra cosa. Pasando algún otro material. Sí, siempre hay algo asistiendo, para hacer. Asistiendo, haciendo el acompañamiento. O sea que si voy puedo ser útil. Sí. Siempre. Bueno, siempre. Buenísimo. Como siempre. En tiempos de fuego, recuerdo que cuando caí ahí al SIC, fue comentario varias veces que había una persona, no recuerdo, que simplemente lo que hacía entre todo ese caos era ponerle una galletita en la boca a cada brigadista que estaba laburando, ¿no? Entonces miren que cómo suma todo, ¿no? Ponerle una galletita en la boca al compa que no la podía ni agarrar, obviamente, porque tenía guante, herramienta. Así que todo suma. Claro. Vengan. Y un temita a aclarar nomás, para que vayan sabiendo cómo es la movida del programa, que hoy estamos en el segundo programa. Sepan esto, que empezamos el programa por lo general y de una tiramos todas las mingas, ¿no? Todas las convocatorias. Para que estén atentos, ahí apenas arranca el programa, con el lapicito y el papel, anotan. Y al terminar el programa, volvemos a repetir todo. Y por si les quedó algún número ahí incompleto o un dato. Sí. Y tienen durante todo el programa para radiocomunicarse, participar y decir, che, se me olvidó la minga o el número de contacto de tal minga. Sí. Repetimos el número, es 2944-802315 o pueden llamar al 4493-150. Bien. También nos pueden escuchar por fmealas.org.ar a la gente que está afuera del país. Y le mandamos un saludo también. Claro, le mandamos un saludo. Que mande un aporte económico. Empecemos a interactuar ahí, avisen claro. De dónde nos escuchan. También, por supuesto, este programa está abierto a mingas nuevas, ¿no? Si hay alguien que tenga una necesidad, se comunica con la radio. Claro. Y vamos a ir, como podamos, acomodando las mingas. Claro, hay que... Las de Puyeno, ¿no? la minga de Puyán. Tenemos ahí el... Bueno, ¿mandás la de Lepu? O vamos a una pausa. Un temita. Dale, vamos a un tema de computadora. En el segundo bloque decimos algo, que adelantamos lo que viene en el segundo bloque. Sorpresa. Es sorpresa. Que se quede. No tiene desperdicio. Bueno, dale, nos vamos ahí y volvemos en breve. Vamos. Quédense, por favor. Thank you. románticas hacen mi tiempo por ti. Bueno, muy buenas noches. Continuamos con este programa llamado La Pausa del Hornero. Y bueno, ahora tenemos en este segundo bloque invitades. Re invitados. Claro, ¿no? Nos engalagan con su presencia. Bueno, desde el SIC, Orni Carito, te vamos. Muchísimas gracias por venir. Vamos. Ustedes están desde el principio de... Nos conocimos, o sea, nos vemos siempre porque somos del mismo pueblo, pero bueno, en el momento de la contingencia, cuando empezaron a quemar las papas, digamos, a prenderse fuego el bosque, el SIC abrió sus puertas, y no solamente abrió sus puertas, sino que abrió su corazón y puso todo a predisposición para que la gente se organice y se abastezca y pueda generar espacios de... Primero ir a apagar el fuego directamente. Y después, bueno, todo lo que conlleva y que aún sigue manteniendo, que es la reconstrucción. Así que, bueno, muchísimas gracias. Primero, eso para presentarla. Para gracias a ustedes. Gracias por estar acá. A mí me gustaría que cuenten, quizás, ya sé que lo deben haber contado millones de veces, pero un poco para las personas que están escuchando esto y quizás no tienen tanta idea qué es el SIC. ¿Cómo podrían describir las tareas del SIC? ¿Cómo surgió y cuál es su identidad? Si tienen ganas. Sí, por supuesto. Bueno, nada, es amplio lo que es el SIC y también su historia. Este año cumple 20 años el SIC. Un montón. La mesa de gestión, en realidad, que en su momento fue la promesa de gestión, que fue ir por esa cáscara de edificio que era tan necesario en los barrios. En ese momento, hace 20 años, estaba muy marcada la línea de un lado del río y del otro lado del río. La verdad que no llegaba nada del otro lado del río, más que estigmatización y bueno, y todo lo que implica eso. Y hoy es un espacio comunitario súper apropiado, lo vivimos y lo curtimos como un espacio cuidado, con todo un recorrido que eso implica, ¿no? Que sea un espacio cuidado, respetuoso y amoroso para todo el mundo. Siempre nuestra casita es fácil de leerla porque es todo lo que esté dentro del marco de derechos sí, todo lo que vulnere derechos no. Entonces eso nos guía un montón. Y bueno, y siempre se sostiene, históricamente no tenemos un fondo que lo sostiene, entonces es... Claro, eso queríamos preguntar, ¿cómo se sostiene? Siempre se sostuvo a voluntad. La verdad que ahora que vamos a lo del incendio es la primera vez histórica en la vida donde habilitamos tipo un CBU para que alguien pueda colaborar después de mucha insistencia, es decir, solamente mandaríamos algo de colaboración al SIC, que bueno, en su momento tuvimos que aclarar que eso, algo de colaboración, no fueron miles y millones, sino que fueron eso, gente que con sus queremos los comprobantes le mandó 5.000, 2.000, y es como todo de mucho amor, que es como se sostuvo estos tantos años el SIC, con mucho amor y mucho compromiso y cero dinero. Y muchas igual, voluntades. Eso es lo que nos dieron ustedes a nosotros en esos meses que estuvimos adentro, fue terrible. No solo fue el lugar, sino la comida, la contención, tuvimos masajes allá. ¿Cómo fue ese momento de decir que iba a ser una sede de todo para en el momento de los incendios? ¿Ya había pasado antes? ¿Fue algo diferente? En realidad había arrancado el incendio de Puyén y con Orne pensamos que bueno, que queríamos hacer algo. Y salimos a Puyén a recorrer la nada Nisman sin saber de qué, con qué nos íbamos a encontrar. Y bueno, nos encontramos con familias, con gente con muchas necesidades. Y nada, estuvimos recorriendo el territorio medio así, en soledad. Cuando arranca el incendio en Mallín, nos miramos y dijimos, vamos al SIC. Abramos el SIC y empezamos a llamar a los compañeros, que no hizo falta ni llamarlos porque se empezaron a aparecer. ¿Y qué hacemos? Y el primer día fue mirarnos y decir, bueno, tengamos el SIC abierto y veamos cuál es la necesidad de la gente. Y la llegaron gente empezó... Sola. Claro, y las necesidades llegaron solas, porque bueno, porque somos una referencia dentro del territorio, porque históricamente hemos sido una referencia de búsqueda de soluciones. esto, sin recursos, pero sí con la práctica de la gestión, ¿no? Eso lo tuvimos desde siempre. Porque tampoco nos queda otra, porque si no gestionamos, no logramos nada. Igual la administración de ustedes, por lo menos la parte que estuvimos nosotros, estuvo genial, loco. Y a su vez, yo me acuerdo que caí un día y nunca había estado ahí, no conocía a nadie, solo conocía a la Peque, que estaba como ahí metiéndole todo el cuerpo, la mente, el alma a la logística de brigadas. Y la vi cansada y le dije, che, ¿querés que me quede? Te reemplazo, no sé ni qué estás haciendo, pero me quedo. Y me quedé así, y de repente me las cruzaba a ustedes y no sabía bien quiénes eran. O sea, como me cruzaba un montón de personas que no sabía bien quiénes eran, y todo fluía. Como que sentía eso. A mí nadie me dijo qué tenía que hacer, yo ni pregunté y no sé qué, y estaba pasando. Y muchos quizás estábamos operando bajo esa lógica, ¿no? Como de entre desconocidos, todos sabíamos qué teníamos que hacer igual. Y no había un quién sos, de dónde soy, qué, nada. Como me parece que parte también de la idiosincrasia del SIC tiene que ver con eso, con la autogestión, con la posibilidad de encontrarnos entre personas que tenemos un mismo objetivo o un objetivo similar, y sin necesidad de demasiado verticalismo, o sin necesidad de verticalismo, de ningún tipo de verticalismo, horizontalmente y poniendo las necesidades de los otros antes que las propias. Las cosas van sucediendo y no necesita demasiada explicación, ¿no? Es como nos vemos la cara, nos reconocemos, sabemos quiénes somos, para dónde queremos ir, y bueno, y vamos yendo. Y sí, en ese vamos yendo también nos podemos equivocar, y suceden cosas, pero me parece que esto de la construcción colectiva, comunitaria y autogestiva tiene como una base intrínseca que está dada. Que se conoce, aunque no se sepa bien cómo es, ¿no? Hoy se conoce. Al principio costó un montón. Yo me acuerdo, no estoy desde los comienzos del SIC, estoy más o menos hace 13, 14 años. Y era esto, bueno, cómo se ve en la práctica la horizontalidad. Y una de las cuestiones que eran difíciles de surfear en lo territorial era el asistencialismo, ¿no? La gente venía a pedir soluciones de algo, y cuando no tenés un mango y sos una persona, o 10 personas, o 5 personas, decís, y no te puedo resolver, pero vamos, craneemos juntos qué podemos hacer, vamos para adelante, pensemos, y siempre funciona así el SIC, porque al no tener un mango no te queda otra que, bueno, vamos a pedir, vamos a exigir, vamos a visibilizar. Entonces todo, sabemos que todo fluye, porque es como la gente viene con una propuesta, es como, me interpela esto. En el incendio fue muy notorio, ¿no? Es como, no me puedo quedar en mi casa. Algo hay que hacer. Bueno, organicémonos. Pero no es alguien organiza a la gente. Claro. La peña se organiza sola. Es como, bueno, yo estoy para esta, yo estoy para esta, claro. Yo estoy para esta. Pero bueno, está el SIC como espacio de contención y como de lucha, y que viene trabajando con esa identidad de que la gente se ve identificada y dice, bueno, el lugar, si me tengo que ir a organizar a algún lado, voy a ir al SIC. Sí. Me voy a encontrar con pares y nos vamos a organizar entre todos. Porque está el espacio, están las herramientas de organización que ustedes ya vienen laburando hace un montón, que son herramientas que las brindan desinteresadamente también, y a nosotros que venimos de otros lugares, capaz que sin nunca haber tenido una experiencia anterior en trabajar en conjunto para una situación puntual que era de extremada urgencia, que era el fuego, y no mucha gente está acostumbrada o tiene la experiencia de decir, bueno, hay algo urgente y hay que organizarse y actuar inmediatamente. Igual, ¿cómo lo hacemos? No sé si te pasaba a vos, pero cuando, por lo menos yo cuando llegaba era como descansar ahí, ¿viste? Tenías tu comida a la tarde calentita. Claro, pero primero arrancaba llegando. Cuando llegaba a las 8 de la mañana. Boludo. Llegábamos a las 8 de la mañana. Primero la asamblea, que se te reviente la cabeza. La asamblea vino después. Primero llegamos, había, me acuerdo que nos preparaban los paquetitos con cositas de primeros auxilios. Lo más tierno que había, boludo. La gota para los ojos, viste, el abrazo de todas las mañanas, el mate, chicos, cuídense. Y eso sumaba un montón, ¿viste? Nuestro punto de encuentro fue ese. Y fue puliendo igual, ¿viste? Que antes como que salíamos, nos organizamos dos o tres, salíamos y después, bueno, fue el tema del registrarse. Bueno, toda una dinámica que se fue puliendo y desarrollando día a día, semana a semana. Sí, había una cosa muy hermosa que pasaba en el SIC, es que siempre alguien te venía a preguntar, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Como eso, que esté tan a la mano y que sea como alguna práctica que se pueda reproducir entre todos, para mí fue increíble. O sea, ¿qué pueden decir sobre el proceso emocional que fue de repente estar todo el tiempo, estar rodeadas de personas que están desbordadas? Incluso ustedes también, todos estábamos desbordados. Pero como, cómo poner el foco en eso, ¿no? Como en el cuidado. Creo que la práctica nos lo hizo fácil. Eso que decís, eso como algo que hizo que el SIC sea nuestra casa para muchas personas. Es eso, encontrar una mirada directa que te pregunte cómo estás, qué necesitas, y un abrazo, esto que decían, ¿no? Es como, bueno, la pausa de, bueno, llego a un lugar en donde puedo respirar y decir, ah, ok, alguien me está preguntando, no estamos acostumbrados a eso. Y esa práctica se continúa, y de hecho después fue masiva. Mucha gente nos preguntaba, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Querés un mate? ¿Querés agua? ¿Cómo están tus ojos? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Descansaste? ¿Comiste? Es como... una sobrecontención, todos nos queríamos apachuchar. Claro, eso es hermoso. Y eso rescue. Es una práctica muy... ¿querés rescue también? O esto, bueno, una lloradita y a seguir, o no, una lloradita y un mate y rescue, o... Nada, eso es como también parte de lo que nos proponemos, que es lo que queremos seguir replicando en todos los espacios que habitamos, ¿no? Hay muchos espacios así amorosos en la comarca, por suerte. Sí, la verdad que sí. Igual, nada, por lo menos yo y mis compañeros, les re queremos agradecer, loco. Recién también ahora, como que recién estamos bajando un poco, por lo menos yo. Esta semana la tomamos para descansar, para la economía también. Veníamos mingueando, bueno, venimos desde el 15 de enero, porque ustedes también están ahí, desde que arrancamos de Puyén hasta ahora, y siguen brindando el lugar. Esto también de explotar, estuvimos, creo que pasamos bastantes cosas nosotros juntos, bro. Llegábamos a la tarde hecho un carboncito, viste, y todo alterado, viste, mucha emoción, viste. Me acuerdo que estábamos una vez con la Peque, y íbamos para el SIC, viste, y mirábamos para atrás como se consumía el bosque, viste. Y íbamos llorando como la concha de la lora, loco, viste. Terrible, viste. Llegamos al lugarcito, viste, y comíamos, y sale Fabi, viste, con la comidita, con el abrazo, viste. Viste, ya está. Viste, estamos acá. Y eso valió mucho más. ¿Entendés? Valió mucho más que un montón de cosas. Viste. O sea, también aprendimos juntos a saber llevarnos. En la vorágine, esto de vamos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Este incendio fue gigante, no tuvo precedentes para nosotros en la organización, ¿viste? Y acá aprendimos juntos a organizarnos. En un momento podíamos ir a cambiarnos de ropa al SIC, o sea, y ropa nueva, en buen estado, bien alimentado, boluda, o sea. Estuvo genial, genial. Y esa, la de los masajes, estuvo buenísimo. Buenísimo. Bueno, pero también tuvo que ver con eso, ¿no? Yo, si hay algo que rescato, yo hace 8 años que milito el SIC, voluntariamente. Para mí es mi casa. Yo llegué a ese lugar y no me pude ir nunca más. Y como me pasó a mí, le pasa a mucha gente encontrar ese lugar donde decir, bueno, yo acá quiero poner mi granito de arena. Es en este lugar donde tengo ganas. Y así aparecían las masajistas, las psicólogas, los médiques, gente que cuidaba perros, que traía alimentos. Digo, y tiene que ver con eso, con encontrar un lugar donde uno se siente referenciado porque alguien más te ve, ¿no? Porque alguien te reconoce, porque hay otra persona del otro lado a quien le importás, aunque no sepa quién sos. Para quien sos importante, aunque no te conozca. ¿Qué flash era festejar cuando llegaban las mangas, ¿no? Bueno, eso, ah, eso, sí, eso, cada cosa. El otro, el que no entiende el palo, no sabe que estábamos a los gritos y por qué no abrazamos, ¿no? Y como no entiende, dice, ¿cómo te vas a poner contento por unas mangas? Si supiera en su momento lo tan preciado que era para nosotros, viste, la motobomba, tener ese acopio ahí en ese lugar, tener la nasta, todo preparado, la comida, o sea, espectacular. Que éramos todos nosotros, claro, los que preparábamos la nafta, claro, digamos. Sí, todos. Pero era muy loco. Es un organismo vivo que el SIC propició que eso se propague y que eso suceda, digamos. Pero era nuestra propia fuerza como pueblo, ¿no? Y cada cosa, atrás había una persona haciéndolo y dedicándose solo a esa tarea. Como, sí, las empanadas, eso es increíble. Es muy impresionante cómo la organización que se fue desarrollando a medida que iban pasando los días, iban shateando y aceitando y todos los días era como que, no sé, el primer día, ponerle que entre que llegábamos y salíamos, tardábamos, no sé, 45 minutos. Y después eran cuestiones de minutos, en la practicidad que llegamos, ya teníamos la caja con las viandas, teníamos las herramientas que íbamos a llevar, ya teníamos el destino donde teníamos que ir, decía, vos tenés que ir allá, van tanta camioneta, van tanta gente, acá están las viandas, acá están las herramientas, estaba todo. O sea, no teníamos que preocuparnos nada porque la logística iba fluyendo de tal manera que, o sea, una autoorganización, creo así que... Así deberíamos vivir. Y yo creo que ni la gente que trabaja de esto y que cobra por asistir, no llega a esa fluidez, porque nosotros lo estábamos haciendo de corazón y porque damos la vida por esta movida, ¿viste? No hay un sueldo, no hay ningún nada que nos pueda suplantar el amor propio y el amor hacia el entorno y la organización, que estuvo muy buena. Yo tengo otra preguntita para hacerles. Me gustaría escucharlas hablar. Ahora que ya pasó el tsunami, que bueno, todo lo contrario, un tsunami, ¿no? Pero para ponernos metafóricos. Me acuerdo que en su momento todo el tiempo estábamos, mientras todo sucedía y la contingencia sucedía, de repente había como charlas de chequearnos y de también... ponerle palabra que era una situación muy extraordinaria para el SIC, que haya tanto chongo dando vueltas, tanta energía chongo, ¿no? Como con lo que implica, bueno, el fuego en sí como energía y todo lo que fue pasando y como la necesidad de estar un poco en esa. Y también la cantidad de hombres cis, vamos a decirlo en criollo, que estaban en el SIC, que era algo como un poco extraño, ¿no? Para el lugar, entonces todo el tiempo se estaba como bajando esta data y procesando. Ahora que ya pasó bastante tiempo de eso, ¿cómo lo vieron? O sea, o qué pasó, qué se aprendió en este proceso y qué se podría, qué les interesaría decir, digamos, como desde la perspectiva de género, de cómo se vivió la división de tareas o ciertas cosas que como comunidad, como sociedad global, estamos trabajando y que todavía para mí personalmente falta un montón, pero que podemos traer un poco como a charlar y a darle luz en este espacio. Yo creo que fue un aprendizaje, todavía no decantamos, digo, no esto, creo que todavía no dolió el bosque del todo, no dolió tanta pérdida, o sea, todo fue tan... amoroso en la contención de bueno, estamos juntos, hay toda una comunidad enfrente a esto que todo lo negativo lo vamos procesando de a poco. Sí, es cierto, digamos que como grupalidad o como mesa de gestión, tanta masividad hace que esto de la responsabilidad que sentimos de que sea un espacio cuidado, perdamos un poco el registro de quienes habitan el espacio. Porque a veces sabemos, es como, bueno, nos conocemos de la comunidad, sabemos que está todo bien. O sea, es esto, vos vas a cuidar al compañero, el compañero te va a cuidar a vos, o sea, y no sé, no los conozco. Entonces, cuando es así, paulatino de a poquito, es más fácil, cuando es tan masivo, es esto. Tenemos ciertos avances en cuanto a la perspectiva de género, pero siempre es esto, en el marco de derecho y el registro de cuidado. El SIG es un espacio cuidado, para que claramente sea un espacio cuidado, no puede haber... machiruleadas, ¿no? Y no puede haber agresiones, no puede haber misoginia y no puede haber un montón de cuestiones. Que en principio en el barrio nos toca hacer un poco pedagogía de, ¿no? De guanche, generemos conciencia de que todo esto que aprendimos generacionalmente ya no va más, digamos, ¿no? Hoy sí, tenemos... que la machiruleada es un punto alto, pero hay micromachismos que se dicen en el medio que también forman... Sí, pero también hay parte de la comunidad que no ha dado ese proceso y en eso estamos para decir, bueno, acá esto, para nosotros un espacio cuidado es esto, por ejemplo, hablar el lenguaje inclusivo que a mucha gente le choca o incluso eso a vecines del barrio y es como, bueno, transitan personas que son no binarias, transitan identidades trans, mucho, y es su espacio cuidado. Entonces, nombrarles es importante y es un recorrido que, para que sea respetuoso también para quien no tiene ese recorrido, hay que darlo. Cuando es así, todo tan inminente, emergente y todo, no da el tiempo. Es como las cosas se suceden y yo puedo ser trans y te voy a hablar en femenino, o puedo ser trans femenino y te voy a hablar en masculino, y bueno, y todo fluye igual. Entonces en eso hubieron un montón de cuestiones que fueron decantando después, ¿no? En el, bueno, ya pasó el tiempo, ya pasó un mes, y el compañero me dice que yo no puedo agarrar una herramienta porque, disculpate, agarro la caja porque esto pesa mucho para vos, cuando ya te vio. Subirte al techo. Claro. Entonces es como, bueno, hay que trabajar. ¿Hubo esa separación? Hubieron incomodidades, sí. Yo creo que charlas también. ¿A qué te referís con separación? Claro, de lo que es la ideología. Vivimos en el patriarcado. Igual, mirá, yo no lo sentí. O sea, nosotros trabajamos igual a igual. O sea, teníamos tanto nuestras compañeras que iban con nosotros a apagar el fuego y se metían ahí adelante y nosotros las acompañábamos. No, Dani, no, pero vos por ahí no fuiste parte de ese registro. Digo, al final, en cuanto a los momentos más asamblearios que existieron, hay compas que sí empezaron a plantear esto. Y que, bueno, es parte también de quizás un aprendizaje colectivo o un poner en palabras, ¿no? Bueno, es como esto. Quizás cuestiones que personas nunca en la vida se preguntaron. Es como una compa, o sea, vos podés decir, yo, Dani, puedo decir, mis compas estuvieron a la par, agarrando la manga, subido al techo, apagando el fuego. Pero había muchas personas, muchos varones, sí, que no lo veían de esa manera. Y lo planteaban. Como yo lo preguntaba también en cómo se reparten las tareas, como que era muy evidente que la mayoría de las personas que cocinaban o que estaban en logística o que estaban ordenando la ropa eran mujeres en general también, o de disidencias. Sí, entonces, como que eso está porque es parte de nuestra sociedad, o sea, como que en cualquier lado lo vamos a encontrar. Y está también, bueno, estar atentes a eso y no pensar que ya la batalla está ganada. No, y también pensaba, se termina el patriarcado, ¿no? La mentira, igual, perdón, porque si no, hablar con otra cosa, digo, en eso las personas que iban a tareas elegían la tarea, no es que... Claro, yo no vi esa separación. Como más una visión natural, una tendencia. Un segundito, yo no vi esa separación, por lo menos donde estaba yo, de, no, vos hacés esto. No, todo lo contrario. O sea, yo que vengo de otro palo, que recién estoy hablando en lenguaje inclusivo, pero de verdad, yo sentí que no había diferencias entre nosotros. Y eso me hizo llegar mucho más, me hizo ser un poco más sensible también. Viste, yo aprendí con ustedes y sigo aprendiendo ahora. O sea, esa parte de separación, creo que poner el punto de la separación también es un poco separar más, ¿viste? Creo que se tiene que hacer más cotidiano la inclusión, ¿viste? Creo que el sex yo lo vi como algo inclusivo, no exclusivo, ¿viste? O sea, por lo menos lo que vi yo, sí, fue eso, que fue, es así, exclusivo. Yo quiero tomar ese punto porque me parece importante. El sex se llama Centro Integrador Comunitario Integrador, y esto habla de la integración de todas las formas de vida. Y las formas de vida estructurales del sistema en el que vivimos son patriarcales, nos gusten o no nos gusten. Y en esto, Dani, yo acuerdo plenamente en tu mirada, porque entiendo desde qué lugar la decís, pero la realidad del mundo es otra, Chino. Y la verdad es que en el mundo las mujeres y las disidencias estamos un escalón abajo que todos los varones cis, porque así lo plantea el sistema. No porque nosotros deseemos eso, ni porque el cis sea un lugar de exclusión o de inclusión. Lamentablemente supera ampliamente nuestras expectativas y nuestros deseos. Tiene que ver con una estructura colonialista, extractivista, patriarcal, que en la que la iglesia, el Estado, el capitalismo, tienen mucho que ver. Y que supera muy ampliamente este comentario y esta estructura en la que nosotros nos podemos hoy sentar a charlar. Y entiendo lo que decís, porque lo vi esto que vos decís de laburando las compañeras a la par de los compañeros, pero también vi a los compañeros con total libertad terminar de comer y dejar las cosas con las que habían estado comiendo, tiradas esperando que las compañeras sean quienes las juntaran. Y no era una cuestión de superioridad machista. Era una cuestión que tenía que ver con la estructura del hábito en el que eso vivimos. Eso de dejar las cosas tiradas ya es un problema de higiene, ¿no? No, es de género. Y tal vez en algún momento podamos entenderlo desde la base. es difícil porque, ¿sabés qué pasa? Estamos todos tan acostumbrados a que esa es la forma en la que nos vinculamos, porque es la forma en que el sistema nos propone que nos vinculemos y ha servido. Mirá si ha servido que estamos acá. Yo creo que sirve el SIC. Yo creo que tiene que haber mucho más SIC en todos lados. Bueno, hay 800 y pico, pero ninguno funciona como este. ¡Ah! Sí, es el que queremos. No, pero es cierto lo que digo, es cierto. O sea, la propuesta de los SIC fue, bueno, eso, una demanda de un barrio popular que necesita un edificio y que sea en una mesa de gestión autogestivo. El resto son lo tomó la municipalidad o la provincia y bueno, y ahí quedaron, ¿no? O un partido político. Nosotros, dentro de las bases que tenemos, es no religión, no política partidaria y perspectiva de género. Y el resto no, ya no lo tiene. Sí, a todos los derechos, nada que los vulnere. Digo, esa es la base del SIC. Y también, digo, en esta cuestión de politizar un poco las cosas, porque vivimos en un mundo político y todos hacemos política, esto es política. Claro, esto es política. Sí, sí, sí. Vale. Esto no es política, por eso la llamamos. La diferencia de lo no partidario, algunos la necesitan, es como la política no es solo la partidaria, sí. ¿No? Todo es política en este mundo. Esto es política, digo, lo que hacemos, esta radio es política y así hemos sido perseguidas también, digo. Vivimos en un territorio militarizado, vivimos en un contexto duro, complicado, donde somos perseguidos, digo, en el contexto amoroso que vivimos en el SIC, también tuvimos 6 compañeros detenidos. Sí. Digo, y de eso también tenemos que hablar. Y eso también sucedió. Y criterios de cuidado para esto, ¿no? Para que no pase, para que no se lleven a un compañero. Esto de los registros, del aprendizaje, fue bueno, ¿cómo nos cuidamos cada vez más? En un momento yo me acuerdo cuando me dijeron, che, tenemos que anotar, ¿no? Y yo vengo de la rebeldía, ¿viste? Y yo no te pasó nada. Claro. Y yo, no, pará, boludo, esto es para cuidarte. Y ahí dije, para cuidarme, pero ¿qué pasó? Y nosotros en ese día, que pasó un quilombo, estábamos arriba, que estaba este chico con nosotros. ¿Viste? Había subido con nosotros a Mayín. Él iba en su moto y nosotros íbamos en el coche de la Peque. Sí. Y cuando llegamos allá, nos separamos en tareas y después él bajó un poco más temprano. Nosotros nos quedamos en lo de Paulina, en el dedo gordo, y cuando bajamos nos encontramos con todo este quilombo. Y después al otro día que empezamos a notar, ¿viste? Le digo, ¿pero por qué? Hasta entonces yo no estaba ni enterado. Creo que, no sé si vos me dijiste el quilombo que había pasado, ¿viste? Y ahí entramos en conocimiento del quilombo que estábamos armando en realidad, ¿no? Porque eso fue para nosotros, directamente para nosotros. No, igual es de antes, el SIC no está bien visto. Un espacio que no puje con una política partidaria, no está bien visto. Que sucedan tantas cosas, que haya tanto hippie y lo que nos han metido. Si no hay hippies, hay mapuches, si no zurditos. O sea, mapuzurdos. Sí. Somos los peores. Entonces, es histórico. Son también estar en, a veces también toca eso, decir, che, bueno, el SIC no es un espacio que no está visto. O sea, estamos controlados porque no entienden lo que pasa ahí adentro. ¿Por qué la gente se referencia tanto con ese lugar? Si no tienen un mango, ¿cómo compran a la gente, viste? Y también es eso. Bueno, pasa a toda la gente que tiene este activismo, que va por la solidaridad y que se junta, que se reúne. ¿Qué actividades están desarrollando ahora en el SIC? Bueno, volvimos al ruedo con todas. Hay muchas áreas que funcionan en el SIC. Actividades concretas de talleres, hay un montón, ¿no? Una banda que ahí... Carito tomó la posta de los talleres, pero hay otras actividades. O sea, está a pleno la salita, están a pleno la primaria y la secundaria que ya arrancaron. Costó mucho, nos quisieron sacar. Nos quisieron sacar porque para vecines. Es muy importante tener su escuela en el SIC. Pudimos lograr que frente a todo pronóstico de querer sacarlo, esté un año más la primaria y la secundaria. Productores a full, hay más de 30 productores que sostienen su olla todos los días. Está Proyecto Trigo, que es una cocina, una panadería, que le da trabajo a personas con discapacidad egresadas de la escuela especial. Tremendo. Y pacientes de salud mental, está en la unidad productiva textil, que hacen, bueno, es un grupo de disidencias, un grupo de mujeres sostenidas de familia. Y después está área niñez y adolescencia, que se acompañan eso, problemáticas y niñez y adolescentes. Área género y diversidad, que tenemos el consultorio para personas travesti y trans no binaria, y acompañamos situaciones de violencia de género o cualquier situación que tenga que ver con género. ¿Qué más? Me estoy olvidando. Área Hábitat, que bueno, ahí hay un par de compas del amor que ayudan a poder tener su título de propiedad, los servicios en su hogar. Planos de servicios. Planos, bueno, que siempre hacen con proyectos, convenios, con ahora, bueno, hay de cada cosa hay un mundo, ¿no?, de lo que funciona. Y después, bueno, se sumaron que Fabi, compas, Cedronar, que hizo su base en el SIC porque quedaron huérfanos del lugar, que trabajan con los consumos, con una perspectiva muy amorosa, que es reducción de riesgos y daños. Bueno, nada, tenemos atención psicológica con Caro, que es una compa. Bueno, no sé, qué sé yo. Tenemos la ducha comunitaria, increíble. Que sí, bueno, después de todo este problema del desagüe, después del incendio, lo encontramos. Haberlo perdido fue como un montón de gente no tiene dónde ducharse calentito o tenga el baño en su casa, y eso fue una lucha de decir, todo se hace con minga, chiques, hace mil años, es como tuvimos una ducha y que se rompa fue un montón. Eso es re importante, tenemos una ducha. ¿Ahora está roto? No, ya está, pero estuvo como un mes. Bueno, ahora está a medias, tenemos que hacer... Vamos a convocar una minga, porque bien, parte de esto es que el desagüe iba a cualquier lado y tenemos el desagüe, un agujero en el patio del SIC, donde ese es el desagüe, y conseguimos una cámara desengrasadora que va a resolver que esto no vuelva a pasar. ¿Cuándo va a ser la minga? ¿Pongamos fecha? No tenemos todavía fecha. En realidad, el tema es que la verdad es que está siendo el clima bastante poco favorable. Sí. Hay mucha agua y para acabar se hace complicado porque sí, empezamos a levantar... ¿Pero ya hay un equipo de trabajo o las personas que sepan del tema se pueden ir enlistando? Sí, absolutamente. Se pueden ir enlistando. Al SIC, personas sí, que estén profesionalizadas en plomería. Y les cuento que además estamos ya abocades absolutamente a iniciar el pañol de herramientas. Vamos. Porque el SIC en todo esto fue juntando de las donaciones un montón de herramientas que son para la comunidad. O sea, la idea es que, por supuesto, que vayan y vuelvan, uh-huh, que estén siempre girando y que sepamos dónde están. Pero para eso necesitamos tenerlas ordenadas en un espacio posible de ir a buscar, retirar, anotarse y demás. Para eso necesitamos construir un lugar. Eso está re bueno contarles, porque, sí, digo, parte, sí, fuera de joda, digo, esta es la plata que recibió el SIC. No fue un montón de plata, mucho fue a comida, a ropa, calzado, que realmente era importante, herramientas de mano para combatir el incendio, las mangas, la bomba. Pero bueno, hay muchas de esas cosas que quedaron dando vueltas. Hormigonera. Sí, todo. Por ejemplo. Y después es mango que se agarra, mango que se compra, y es como, bueno, esto, ¿no? La consigna de quienes daban un poco más de guita, ponerle 100 lucas, era como, bueno, pero que no vaya a una familia damnificada. ¿Cómo hacemos para que esto llegue? Y es como, el espacio que contiene todo es esto. Y bueno, se nos ocurrió eso. Bueno, lo que la marcha pedía eran herramientas, o de combate del fuego, o ahora de reconstrucción. Uh-huh. Y todas esas herramientas están dando vueltas, algunas las entre todas las escrachamos con SIC para que, bueno, la gente sepa que circule por lo menos y quedan dando vueltas. Entonces es hacer, no, o sea, tenemos espacio, chiquis. Otra minga. Entonces sale. Es un pañol para que sea un espacio de gratierramientas para la comunidad. Ahí en hoy el patio. Mallín y Epuyén, sí, mañana sean les vecines que tienen un montón de necesidades también, ¿no? Orne, ¿y quién bueno, diseña nivel, el pañol? Nivel, ya puedo ir escribiendo. Ni bien se organicen ustedes, nos hablan, nos sí, por consultan, supuesto. Sí, por supuesto. Nos organizamos y vamos. No sé ustedes, pero yo me recabo el SIC. Así que la verdad es que andamos con poco tiempo, por lo menos yo estoy mingueando la mayoría de las veces que puedo. Sabemos eso, estamos siempre en contacto con ustedes y con la gente porque sabemos por dónde andan, les vemos, les escuchamos, alguien nos cuenta, che, estuvieron allá, de acá... La también, gratitud de la comunidad. Sí, también sabemos que la realidad es que más allá del incendio y de los damnificados en particular, la cosa está dura para todos. Y de hecho sabemos lo que les cuesta a ustedes minguear porque tienen que dejar su laburo y tienen que dejar la chamba que les da de comer. Y así como ustedes, hay un montón de gente que llegó a este momento del año y que está en la lona. Porque bueno, claramente la política... nacional nos aprieta por todos lados. Claro, y... si yo no tengo para comer, ¿puedo ir al SIC a comer? Sí, por supuesto. A comer no, pero a buscar una bolsa de alimentos sí, porque para eso estamos. ¿Hay para el voluntario que necesite? Sí, lo que ustedes vieron en marcha, que fue todo el SIC, todas las cocinas del SIC a disposición, hoy le están dando la chamba a quienes estaban pidiendo volver a su chamba, ¿no? Las cocinas más grandes. Tenemos nuestra cocina chiquitita que está para... cae gente a cocinarse. Che, ¿tenés algo? Bueno, pero no tengo gas, no tengo esto, no tengo el otro. bueno, está nuestra cocinita, como le decimos, está para compartir algo, siempre hay algo para compartir, bueno, la gente va... O sea, que tenemos un espacio donde si necesitamos cocinarnos la comida para los voluntarios y llevarnos al Mayín, podemos ir a cocinar al SIC, seguimos contando con ese lugar. De hecho, ahora acabamos de lograr conseguir todos los materiales para poner otra vez en funcionamiento la cocina gas, que es una cocina grande, una cocina industrial que estaba en desuso porque, bueno, tenía algunas cositas que había que arreglar. Bueno, logramos conseguir un presupuesto muy bajo. Agradecemos a Kevin, que es quien nos va a hacer la obra de gas, y logramos conseguir los materiales para poder hacer esa bajada, que parece una pavada, pero que para nosotros es un montón de plata. Y bueno, vamos a volver a tener una cocina a gas disponible para la gente, porque también eso, no solo los damnificados, no solo la gente que está en la reconstrucción está con necesidades, los vecinos están con necesidades. Sí. Por eso salimos a pedir alimentos no perecederos, por eso seguimos armando bolsones de comida, porque el Estado sigue estando ausente, y donde el Estado está ausente tenemos que estar nosotros. Y porque empezaron a llegar otras solicitudes, que es de venta de alimentos para sostener una causa. Por ejemplo, el NOAA, no sé si están al tanto, el niño de Mayín que se quemó. Se hizo una jornada de locro, ahora se va a hacer una jornada de empanadas, y no tenemos una cocina para hacer eso, si no es la grande. Entonces la idea es habilitar algo más grande que pueda producir masivamente y que deje un billete a la comunidad. Esto recauda mucho más plata, ¿no? O sea, hacer 200 empanadas en una cocina chiquitita y eléctrica, que no sabemos, nadie la sabe usar, era muy complicado. Y bueno, y eso avanzaría un montón con la demanda que estamos teniendo. Eso está bueno que se sepa. Estamos pidiendo alimentos no perecederos porque todos los días un montón de gente viene con hambre. Es decir, eso, perdimos la changa, o si estamos laburando nuestra construcción, no podemos changuear, no tenemos tiempo para ir a comprar y no tenemos plata para ir a comprar. Entonces la necesidad es, necesitamos comida, y estamos hablando de que estamos viendo, relevando necesidades muy básicas de nuestra comunidad, y gente que viene con vergüenza a decir no tengo qué comer, y que el municipio les rebota y les dice no, acá no hay nada, vayan al SIC. Bueno, entonces empezamos a pedir y la comunidad empezó a dar. Entonces la gente hoy viene y se lleva un módulo de alimentos porque están ahí, porque la comunidad responde y les da. Y eso también es amoroso. La red sigue funcionando, sigue estando. Y eso, es una práctica que existe y que sirve, ¿no? Pedimos algo, eso. Una vecina pidió un colchón, una cama. A la tarde estaba el colchón y la cama, porque la gente es solidaria. Y a veces es, ante la ausencia del Estado, eso, respondemos con amor y solidaridad. Existe y está. No nos van a hacer creer otra cosa. Estamos, existimos y resistimos. Pasar un alias, un número de teléfono. El alias no está más a disposición por una cuestión de, bueno, ya sabemos, sí, digamos, de esta observación de que no tenemos personería jurídica. Eso por ser muy zurdos, desde el SIC, no queríamos una organización vertical donde haya presidente, tesorero, y no existe una organización horizontal. Creo que vamos a transar en algún momento y vamos a hacer pero una asociación civil. Pero puertas para adentro, lo que importa es cómo se organizan, ¿no? Cómo sí, pero bueno, vino usarlo. Muy bien, hizo la diferencia. Hoy tenemos un pañuelo de herramientas porque hubo un alias y porque hay gente que mandó guita para que podamos estar equipadas. Entonces, realmente suma que la solidaridad de la gente llegue, porque esos puchitos sumaron un montón de guita, que no es un montón de herramientas y un montón de cosas, pero lo que hay es nuestro. Y conquistado con el amor de las personas que dieron lo poco y lo mucho que tenían para eso. Entonces ahora pedimos cosas concretas. No tenemos el alias, pero decimos, che, una familia necesita una cama, una plaza, un colchón. Una familia, ahora están pidiendo pañales. No importa cuándo leas esto, te acercás al SIC y llevas lo que tengas. Exacto. De las 10 hasta las 6 de la tarde seguro que va a haber gente. Y bueno, ahora particularmente, hoy lo subimos de nuevo, lo que estamos pidiendo es leche en polvo o leche larga vida. Porque la verdad es que vienen muchas familias con pibis. Madres solas con pibis, familias con pibis. Por ejemplo, el grupo de feriantes de la feria regional la pasó muy mal también. ¿Por qué? Porque en el medio de un verano que ya era difícil, se desata el incendio, los turistas se van a la miércoles, la gente se queda sin la chamba y vayan a ver lo que es la feria ahora. O sea, la verdad es que no es solamente... El incendio no nos dejó solamente 700 casas quemadas, nos dejó un pueblo devastado. Y el gobierno, este gobierno, particularmente, se animó a decir en cadena nacional que estábamos sobrados de recursos. Y yo no se lo voy a perdonar mientras viva, porque no es cierto, no estamos sobrados de recursos. Los recursos que hemos conseguido los hemos conseguido a fuerza de amorosidad y de entrega y de colaboración entre las personas que menos tenemos. Entonces, mentira, señor gobernador, señor intendente, no estamos sobrados de recursos. Lo que estamos sobrados es de ingenio y de amorosidad, de solidaridad y de personas de bien. De eso estamos sobrados, pero de recursos no. Así que la gente sigue con problemas, la gente sigue teniendo necesidades y el Estado se sigue riendo en la cara de la gente. Para eso estamos el SIC y la gente que hace lo que sea, minguea, arma brigadas, hace viandas. Programas de radio. Programas de radio, digo, bueno, esa es la gente de bien, no la casta, como dicen ellos. Me encanta. Bueno, podríamos cerrar con este. Perdón, disculpen. No tenía mejor cierre, loco. Bueno, nada. Gracias. No, gracias. Qué bueno, lloro, que qué bueno volver a vernos en otro lugar. Loco. Sí, gracias. qué bueno que sin tizne. Ah. Así que bueno. Vamos con un temita, Peñi. Sí, Peñi. Ah, se va a tocar un temita en vivo para Carito y Armina. Que entre. Sí, que entre. Vamos bueno, a hacer un arranca. Musical. Vamos a hacer la cortina del programa. La nueva. No, la anterior. Una pausa y suelo hornero en su larga labor. Un momento dará para poder observar lo ya hecho y lo que falta todavía. También para descansar, compartir y disfrutar de este vuelo reconstruyendo vida. Una pausa y suelo ordenero en su larga labor. Un momento dará para poder observar lo ya hecho y lo que falta todavía. También para descansar, compartir y disfrutar de este vuelo reconstruyendo vidas. Hermoso. Hoy adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo. Y no soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, sol me quemó y el viento de los vivos

las delicias, infausto, haz de luz, se me escuchará a la buena. Horas más de noche atroz, noche. Continuamos con este tercer bloque, después de esta entrevista que hicimos ahí con la gente del SIC, hermosa, sí, cuántos hermosa. Recuerdos. De eso estábamos hablando recién, de los recuerdos, todos muy lindos, momentos compartidos, una de las casas más lindas que tuvimos para sentirnos acompañados, mimados, alimentados, felices. Abrazados. Y que sigue funcionando y bueno. Y que sigue funcionando y toda la data que tiraron los chiques acá que tienen ese lugar para los que necesiten, ya saben, lo que si quieran bañar, bueno, toda esa data que dieron las chiques, ahí pueden estar llegando ustedes también. Bueno, vamos a continuar con este tercer bloque, con una entrevista que le hicimos a una compañera que, bueno, estuvo con nosotros desde el principio, ¿no? Desde Nepuyén, en la parte de la contención con el tema de los fuegos y continúa ahora con el tema de la reconstrucción en... más que nada en el lado de Puyén. Bueno, ella va a dar su testimonio. Que, bueno, hiciste buena entrevista el otro día. Hicimos entre todos, sí, qué bueno. Es una entrevista grabada. Es eso, ¿no? Volver a encontrarnos en otra etapa, en otro lugar, y compartir las experiencias vividas. Así que nada, la presentamos muy, muy, muy orgullosos a nuestra profe. Así que vamos. Vamos a hacer un reportaje a tu vieja de cómo vivió el incendio, cómo vive la reconstrucción y todo lo que vaya saliendo en el medio. Si querés, vos también podés participar de parte de hijo, cómo es que tu vieja se va, qué es lo que sentís vos cuando tu vieja está combatiendo el incendio o está reconstruyendo su casa. Cuando venís conmigo, porque has venido a lo del Rami, ¿te acordás? Que hacías de niñero ahí. Y eso es re importante. Si querés. ¿No? Si querés. Todo sugerido, nada obligatorio. ¿Listo? Sí, de una. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos los que están del otro lado de la radio. Hoy tenemos una invitada especial. Amiga y compañera, una profe de excelencia, nuestra compa Cintia. Hola, Cintia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Buenas noches. Qué hermoso volver a reunirnos. Sí, la verdad es que volver a encontrarnos en otro aspecto, con otras circunstancias, en esto, ¿no? En compartir qué es lo que venimos haciendo, ¿no, Chuy? Sí, es muy lindo volver a encontrarse en otras circunstancias, mucho más amenas también. Queríamos saber cómo te sentís vos en esto de... cómo te trató el incendio, cómo lo viviste vos desde adentro. Que nos cuentes tu experiencia. Bien. Bueno, yo soy del Maitén, una localidad ahí a 16, 20 kilómetros de Puyén. Y como vecinos de Puyén y de la comarca, todos los años tenemos estos incendios. y ya viene cada año como sumándose la impotencia, la bronca, decir otra vez. Y esta vez particularmente tengo compas, amigos y amigas de la docencia que yo sabía que estaban en la zona del incendio y me movió básicamente la impotencia de decir, loco, ¿qué más podemos hacer? Empezamos a mandar cremitas, colirios y golosinas en su primer momento y de repente nos enteramos que no estaba llegando a toda la gente, que no estaba llegando a las manos que nosotros queríamos que llegue. Entonces agarré mi auto, junté donaciones, ropa, agua, fruta, fue en el primer momento, y me fui. Mi hija mayor me dice, era sábado a la tarde, y mucha gente diciéndome, porque estaba ardiendo, esto era 19 de enero. Cuidado, fíjate, la policía no te va a dejar pasar, yo encaro, voy. Y alguien me quiere acompañar, me puede acompañar, no sé, bueno, me voy. Entonces mi hija me dice, mamá, yo voy con vos. No te vayas sola, yo. ¿Querés ir? Yo voy con vos. Porque ¿para qué te voy a decir que no si vas a agarrar el auto y vas a ir igual? Claro. Entonces, nada, así es que empecé a irme a Puyén, me llegué ahí al Centro Cultural La Ligüén y me empecé a encontrar con gente loquillas como yo. Ustedes, por ejemplo. Y nada, así a full, a ir a hacer lo que se podía, aprender, encontrarnos con focos calientes y eso fue como al principio. Y después seguir trabajando, reconstruyendo y encontrándonos con las historias, ¿no? Las diferentes historias de Puyén sobre todo. ¿Vos tenías experiencia ya en el combate con el fuego? Para nada, nada de nada. Por eso el miedo también de mi familia, decir dónde te estás metiendo, qué estás haciendo. Y cuando nos encontramos con un foco caliente ahí en Rinconada, que de hecho tuvimos que llamar a bomberos, alcancé a correr el auto instintivamente y 10 minutos después apareció un fuego ahí. Digo, tengo que aprender, tengo que saber, porque si no, por seguridad mía, porque sé que mis hijos me esperan en casa, yo soy mamá de 4 pibes, 3 pibes y una piba, y nada, quiero saber cómo manejarme ante el fuego. ¿Cómo sumar? Sí, cómo sumar. Sí, el tema del fuego en su momento era como algo delicado. Nosotros tuvimos unas secuencias con focos muy fuertes, muy calientes. Tampoco teníamos toda la experiencia, pero por ejemplo ahí en siete Cabras, donde se nos encerró el fuego, y nosotros nos quedamos con la camioneta del otro lado. Ahí también nos dimos cuenta que no estábamos en una situación ni con la experiencia que se necesita para ese momento y salimos como pudimos. Claro. También fue una experiencia de aprendizaje para nosotros. Lo que nos daba mucho alivio era la gente como vos que iba a querer ayudar y a sumar. Claro. Eso fue sumamente importante. Creo que este incendio nos encontró más unidos, sí, como pueblo. Puede ser. A todos, más allá de las diferencias ideológicas. Sí, ¿sí? Es verdad. Creo que todos sumamos para un solo lado y eso fue importantísimo. Sí. Importantísimo. En base a eso también se vino lo que son las amistades, los abrazos, los acompañamientos. Che, pará, tomemos un mate, boludo. Salgamos de acá, descansemos un poquito. ¿Viste? Y pensar pensar con el otro, o con los otros, cómo abarcar. Ya no era mi decisión, sino que éramos un conjunto. Claro. ¿Así lo viste vos también? Eso lo aprendí también en esto de decir, no, me mando sola y voy. Ahí el Centro Cultural me enseñó que vamos juntas, porque si vamos sin agua a un lugar, después vamos a sumar complicaciones y no vinimos a eso. O sea, la idea es colaborar, pero positivamente. Y sí, y escuchar a la persona que tengo al lado, eso fue como un crecimiento también. Para todos, porque no todos tenemos el mismo ritmo. Y pasó una semana, dos, tres, un mes, y las cabezas y los cuerpos estaban cansadas. Y hay una cosa que yo observo mucho, es cómo son las personas cuando estamos, por ejemplo, acá, tranqui, reflexionando, y cómo somos cuando estamos ante la presión de que el fuego viene cerca, o ante la bronca o la impotencia de ir y encontrarnos con los restos de las casas y ver familias con niños chiquitos, no somos las mismas personas y a veces hasta nos agarramos con otras, ¿viste? No sé, yo a veces llegaba toda preocupada, con bronca, y el otro día quería salir temprano y yo un momento que mis hijos me dijeron un fin de semana, uno, ¿te puedes quedar acá? O sea, porque... Cuánta presión, ¿no? Sí. Sí. ¿Y eso cómo lo tomaron tus hijos también? Porque por un lado la ausencia tuya era para ayudar a los más necesitados en ese momento, ¿no? Desde el primer momento ellos me rebancaron con eso. Primero que fueron conmigo, tanto mi hija mayor como mi hijo, Ligüen, y mi hijito menor también. Benja no se animó mucho porque él es un chico con autismo, entonces como que tiene muchas precauciones y muchos miedos y no se animó. Pero bueno, estaba del otro lado con la tensión y con calculando todas las probabilidades que podía pasar y yo también consciente de eso. Pero que me hicieron el aguante, me recontra hicieron el aguante. Qué siempre, sí. Qué sí, sí, fueron parte de eso desde casa, sí. Bueno, y una vez que pasa el fuego y nos encontramos con la reconstrucción, ¿no? En el programa pasado estábamos hablando de eso, ¿no? Que pensábamos que el fuego era lo peor y no, fue lo que dejó el fuego lo peor, ¿no? Sí. Lo peor y en parte lo mejor también, ¿no? Porque nos encontró unidos, un montón de manos, gente totalmente desconocida, que capaz que en situaciones comunes no nos hablaríamos. Mm. Y acá nos encontramos craneando todos juntos por un bien en común, que era esto, ¿no? Ayudar al otro, que tampoco conocíamos. Sí. ¿Cómo lo tomaste vos esto de la reconstrucción? Y en la casa de un desconocido, una familia que te agradece de la mejor manera después, qué sé yo. A mí me tocó bastante cocinar, que me parece que es un acto de amor re lindo, pero que también era súper necesario. Yo decía, hay que alimentar estos cuerpos, porque le daban todo el día, bajo el sol, fuimos pasando diferentes climas. Nunca voy a olvidar las veces que los veía ahí cortando mosqueta con el serrucho. 32 grados hacia ese día. Estábamos juntos. Sí. Estábamos juntos y después nos fuimos al lago. Eso, sí, sí, sí. Después nos fuimos al lago. Y en esa estuvo uno de mis hijos también. Claro. Sí, que siempre se acuerda. Qué loco esto, ¿no? De juntarse a construir la casa de alguien, ¿no? Sí. Porque es horrible que se hayan quedado sin hogar, pero lo bueno es que estuvimos nosotros ahí también. Estuvo la comunidad, sí. un pueblo que puebla, sí. ¿No? Ante la ausencia de un gobierno totalmente... represor, porque los sí. que vino a hacer Burrich acá vino a traer la fuerza, o sea, lejos de traer una ayuda, vino a reprimir. Ah, sí. Y el pueblo se organizó y se continuaron los materiales y las viandas, tan importantes, sí. tan importantes. Nosotros estuvimos hablando con una chica que decía que ella hizo empanadas con otras amigas de ella y como que se sentían insatisfechas, como que era mínimo, y yo le replanteaba lo importante, lo importante. Vital, es vital porque justamente es necesario que estén esas empanadas y todo ese amor en la cocina para seguir adelante con todo el arduo trabajo que lleva y que es, y que sigue siendo, y que gracias a personas como Cintia se sigue construyendo y se... sigue entre todos haciendo esa comunidad que queremos, sin depender de nadie, y sí entre nosotros saber que se puede hacer, que lo estamos haciendo. Sí, aparte yo creo fervientemente que a la gente solo le ayuda a la gente. Es como nuestro sentimiento más humano, el de la cooperatividad, la solidaridad, es lo que nos mueve como seres. O sea, nuestras almas nos lo piden y esa es su forma de relacionarse también. Y creo magnífico que estemos todos acá en esta. O sea, tratando de ver cómo encarar la vida, tratando de también de meterle el 100 a todas las cosas que hacemos, a ir a reconstruir, a meter un oído también, si, porque mucha gente también está pasando por esa, no es solamente una reconstrucción de lo material, sino también es lo emocional y lo mental, boludo, que es un re laburo todo junto. Sí, creo que eso también estuvo buenísimo, ¿no? Darse como con personas, en mi situación, ¿no? Yo pude hablar con un montón de gente, yo pegué mucha onda acá con nuestro compañero y colega, el Chuba, que yo pude hablar de cosas que con otros no pude hablar, ¿viste? Y podíamos tomarnos ese momento y descansar. Y lo importante es que haya un oído del otro lado que no te diga, ah, no, pero sos un pelotudo, ¿viste? Sino que te entienda, te comprenda, en medio de este caos, que haya un equilibrio. Uh-huh. ¿Viste? O sea, no es solo construir, sino también es en cierto modo, acompañar también al que perdió todo, ¿no? Sí. ¿Tú? Sí, no... Es al haber perdido todo y al esto, encontrarnos con emociones tan fuertes y que nos reflejan nuestros vacíos también y nuestros dolores, es encontrarnos en el otro, es no sabernos solos, justamente, es construir entre todos, incluso desde nuestra propia fragilidad. Desde aquel que ha perdido absolutamente todo, pero sabe que hay un montón de hombros acompañándolo para volver a levantarlo. Y desde los que participamos también, haciendo posible todo, desde el que lleva a la gente, consigue la verdura para alimentar y que haya otra gente cocinándoles a los que están trabajando, que esa gente tenga tiempo para poder dedicarla al otro, que también es uno mismo. Entonces... hay un colchón humano que está muy lindo sentir, que también se construye y que a pesar de que pase los dolores que nos reflejan cotidianamente, lo podemos enfrentar entre todos y lo sabemos hacer. Así que para adelante, no queda otra. Qué hermoso, qué bien. Buenísimo. Bueno, sí, creo que vamos dándole un final a esto y nada más que agradecerte. No solo por lo que haces, sino por la compañía que nos brindás. Así que, nada, este aplauso para vos, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias. Bueno, esa fue la entrevista con Cintia. Muy bueno. Gracias por hacer esa entrevista, ¿no? En tu casa. Bueno, entre gente amiga. Sí, fuimos a lo de la Peque, fuimos a comer y fluyó y hicimos la entrevista entre todos. Así que la verdad que estuvo bueno, me llena de orgullo haber conocido y tener semejante compañera con nosotros. Claro, viste, su testimonio lo habla de una persona que sintió algo en el cuerpo, como diciendo, tengo que hacer algo, tengo que salir, voy a ayudar en lo que pueda. Agarro el auto y salgo, ¿no? Y así salimos todos. Y creo que, bueno, es eso. Salir cuando hace falta. Y bueno, y ahora en la parte de reconstrucción también hace falta. Así que también tiene que agarrar a la gente y ir al territorio y ayudar a las personas que necesitan una mano y un apoyo. Sí, por eso ahora vamos a mandar de vuelta a las mingas. La va a decir acá nuestro amigo Chuy. Así que los invitamos, Chuy, a... Sí, yo quería decir un poquito también algo sobre las entrevistas que tuvimos, tanto la que escuchamos recién de Cintia como las anteriores de las compañeras del SIC. Qué lindo encontrarse con gente que es como, yo la veo como una red así de raíz subterránea, que no se ve pero es la que mantiene la cohesión en la tierra, ¿no? Y hace eso, mantiene esa firmeza, y que puede pasar de todo el fuego encima y que seguimos arriba y esa tierra sigue gracias a esas raíces que toda esta gente hermosa y maravillosa está brindando, ¿no? Con su energía y su saber y su multiplicidad de amor con otros seres y otras redes y otra gente que estamos esto construyendo justamente nuevamente sobre la tierra. Pero si no estuviese esa raíz fuerte que hace esa cohesión silenciosa y hermosa que es la gente común que somos, no estaría nada de todo esto. Entonces, claro, nada, salud a todo ese amor, ¿no? Y a ese reconocimiento de toda esa gente que sí, somos los nadie y somos los que estamos construyendo nuevamente, y no hace falta ningún nombre en especial, ya que en el anonimato está nuestra fuerza, porque también está nuestra fragilidad ahí. Entonces, es esa, me gusta ver esa gente como esa raíz en la tierra, ¿no? Que nos agarra y nos arraiga, ¿no? En esa construcción. Y bueno, vamos con las mingas. Sí, siguiendo en esa construcción, paso el de Brisa Evangelina Bryan. Esto es Machine del Medio y el contacto es 29 44 96 67 53. Repito, Brisa Evangelina Bryan, Machine del Medio. El contacto es 29 44 96 67 53. Ella perdió su taller completo, que es también su fuente de trabajo y el espacio de producción y donde daba clases. Bueno. Podemos pasar un alias también, que es manso.15, repito, el alias, manso.15, y necesita una serie de varias cosas, como bolsas de cemento, malla cima de 6 milímetros de 15x15, placas de OCB de 11 milímetros, 26 metros de chapa, placas de Durlock, rollos de lana de vidrio de 50 milímetros, placas de Durlock verde, rollos de Wichi, machimbre de 3 pulgadas de 4x5 y un biodigestor de 600 litros. Bueno, la gente que esté interesada, que se comunique por favor a ese número. Y también está la minga de techo y emplacado. Sí, esta es una convocatoria que hace la Red Bioca para el viernes 30 de mayo desde las 9 horas. Es sumate a voluntariar el viernes 30 del 5, techo bien placado de paredes externas, escribirnos si querés participar con o sin experiencia, zona Machine del Medio, casa de Gustavo Calderón. También suma si podés ayudar desde el transporte, traer ropa de trabajo. El número de contacto es 29 44 23 42 31. Repito, 29 44 23 42 31. ¿Vos querías decirnos algo? Sí, tengo acá, ¿sí?, una info que va a servir sobre desafíos socioambientales, que va a estar Mariano Amoroso, docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Negro, Flavia Brofoni, politóloga y activista de XR Argentina, Sergio Torrego, agricultor y agroecólogo, integrante del Nodo Agroecológico. Es un encuentro para ordenar acciones y transitar la crisis. Es el sábado 31 de mayo a las 15 horas en la Casa del Bicentenario del Bolsón. Listo, y pedimos colaboración, alimentos para los chanchos y la gallina de Paulina, del otro lado del Río Azul, en Wharton. Se pueden comunicar con Patricia Vidal. Ahí estamos esperando que le demos una mano a ellos también. Fardo también necesitan, así que desde ya, muchas, muchas gracias. ¿Nos quedó algo más por ahí, Chuy? Sí, las mingas de Puyén. El flyer dice así: que no te distraigan con publicidad política. Las mingas siguen y seguimos necesitando tu voluntad para concretarlas. Las mingas de esta semana en Epuyén son la de Lino el miércoles, que son paredes de tocones. El jueves, la de Bárbara, que es encofrado para el baño. Y el jueves también, el de María Rosa, techo con cartones. Venite a EPU a minguear y dar una mano, que nosotros seguimos reconstruyendo. Vamos, también ¿algo más, Sensei? ¿Lo de Bus? Sí, ¿ya leyeron la de Bus? No. No. Bueno, lo tengo. Voy a leer el flyer, así como lo tengo. Dice, somos Meli, Gus y 4 niños. En el incendio de Puyén perdimos un galpón con todas nuestras herramientas de trabajo. Herramientas de construcción, herrería, albañilería, carpintería y también materiales de construcción. Gus se dedica a la construcción, nuestro mayor ingreso familiar, y Meli a la producción de cosmética. Tuvimos que dejar el lugar donde habitábamos, ahora vivimos en carpa, en nuestro terreno, y necesitamos construir antes que venga el frío. Dice, nos podés ayudar económicamente con materiales para nuestra casita o con herramientas. En este momento no estamos generando una economía sólida para solventar todos nuestros gastos. Y paso el alias. Anoten. Pacha.luna.bruja. Pacha.luna.bruja. A nombre de Melina Marcos. Dejo un teléfono también. Anoten. 2945-350499. Y hay otro alias que dice broma.carne.baúl a nombre de Gustavo Martín Rojas. Y su teléfono es 11-6256-5307. Si querés saber más de nosotros, podés escribirnos. Agradecemos a todas las personas que colaboran y se preocupan. Sentimos todo el amor, solidaridad y contención. Bueno, tenemos un tema acá, que se rompió un aparato de la radio, y queremos entre todos poder solucionarlo. Necesitamos el aporte de todos los que nos oyen del otro lado para que esto siga funcionando. Así que les paso el alias de Radio Alas, que es tigre.fogata.fauna. tigre.fogata.fauna. Para poder colaborar con nosotros, así esto sigue funcionando. Sí, podemos también renovar equipo tan necesario para que este espacio, que es comunicador y la vidriera para toda la comunidad de todo lo que se está trabajando y haciendo, pueda seguir siendo posible. Entonces, estaría bueno darle una mano acá a los compañeros que nos dan el espacio a tanta gente. Poder, ¿no?, dar una mano para cambiar el equipo que es tan necesario, que es el equipo de laburo encima, que se multiplica, ¿no? Sí. Bueno, vamos cerrando con música en vivo, Sensei. Esa, vamos. Pedí. Tenemos un invitado hoy, el Tata. Claro. Grande, Tata. Vamos, Tata. Bueno. Nos va a acompañar con sus armónicas y acompañado del Peñi. Así que bueno, nosotros che, nos quería nombrar, ¿te acordás que ahora tenemos Instagram? Tenemos Ornero, Instagram. El Ornero tiene Instagram. Muy cada 20 seguidores vamos a subir contenido, loco, Y vamos a ver sorteos, van a ver cositas. Van a ver premios, van a ver cositas. ¡Qué buena onda! ¿Yo también puedo participar, loco? Vos podés, no podés participar. Vas a participar porque sos parte del programa. Yo quiero hacer sombra china por radio. ¡Vamos! Vamos a ver eso. Va a ver streaming, como le dicen ahora. Ahí van a poder ver las entrevistas en el lugar, en la obra, las distintas mingas que estamos generando. Va a haber contenido, claro, va a haber contenido de obra para la gente. Muy bien. Eso va a estar bueno. Las imágenes de los lugares que estamos construyendo también ahí arriba. Muy bien. ¿Escuchaste eso, Chuda? Sí. No, también un espacio de consultas. Esto está muy bueno. Claro. Va a haber un espacio de consulta que también va a estar abierto aquí, en este espacio, en este programa. ¿Sobre la construcción? Sobre la bioconstrucción. ¡Wow! Sobre la construcción natural, ecológica, amigable. Y sustentable. Con el medio ambiente. Entonces, está muy bueno también, ¿no? Espectacular. Sí, ¿te imaginás ahí nosotros, en las mingas, fotos de lo que estamos haciendo para compartir con todos los que nos animan a venir? Estamos ahí. ¿Entendés? Así que, bueno, loco, lo dejamos con música. Bueno, nos vemos, gracias. Todo lo desafinado. Esto pasa en vivo, bueno, ¿viste? Claro. Mientras afina. Hermano, gracias por venir primero. Gracias, Tata. Estar acá en segundo programa. Y a ver. Bueno, muchas si gracias. Si te animás a tirarnos ahí un Conchocito, un comentario sobre el segundo programa, ¿qué te pareció? No, la movida, bueno, ¿cómo bueno acá que la gente pueda enterarse de esta, de todo lo que está pasando fuera de, por ahí de las redes y bueno, pero ajá, de los que están en el lugar y conocen y saben lo que están hablando porque están ahí, ¿no? Ajá. Qué bien. Sí, está muy bueno. Bueno, la dejamos con los chicos, sensei. Ahora sí, afinate, Peñi. Sí, ah, estamos en la. Ahí que tenía la mano. El la, para tocar el mi. Para tocar el mi. Bueno, vamos con el mi. Antes del invierno me llenó el leñero y sol que no calienta, se congelan mangueras y cruje el suelo al caminar. Hace un frío el carajo y hay que ponerle el pecho y salgo a activar. Que los días son cortos y la noche son largas. Que frío hace la Patagonia. Por Radio Alas 89.1. Muchísimas gracias por estar ahí. Chaltumán, Rubén Mañú. Gracias, Tata, por venir. Vamos. Gracias, Iván, en los controles. Muchas gracias, Iván. También, vamos. Radio Alas.